juicio. Y el que no cante le cae la abuela. A pesar de tantas veces que no pasa, a pesar de que la luna se ha metido en mi cuarto, yo no sé cómo es que piensas que yo te amo. Si es que al verte se me ensancha el corazón, ¿y yo qué hago? A pesar de que las flores te han dispersado, a pesar de todo el tiempo que juntos soñamos, solo pienso que hubo días de amor y de encanto. Qué tristeza que por culpa de un error se ha terminado. Un detalle falso ha hecho que la noche se quede en blanco. Miras a quedarse en el vacío, solitario, aburrido, sin destino. Quiero darle rienda suelta al corazón, pero te extraño. Un detalle falso anoche se perdió y era las 12:15. Dos seres caminaban sin sentido, solitario, aburrido, sin destino. Ni las luces ni el color de la ilusión han regresado. Oh, oh, oh. ¡Vaya loro! A pesar de aquellos días de arena y campo, a pesar de las canciones que juntos cantamos, hoy preciso tu ternura, tu voz o tu llanto, para darle el buen sentido a mi pasión, porque te amo. Un detalle falso ha hecho que la noche... ¡Más fuerte! Monroy. Con miras a quedarse en el vacío, solitario, aburrido, sin destino. Ni las luces ni el color de la ilusión han regresado. Un detalle falso. Vacío, solitario, aburrido, sin destino. Quiero darle rienda suelta al corazón, pero te extraño. Un detalle falso, un detalle falso, un detalle falso, un detalle falso. La Peña, aplauso. Este tema pertenece a Fernando Martínez, el oro, mi pana, mi hermano. Ahora una parte seria. Todas las mujeres hermosas que están aquí, los hombres deben estar preocupados. Metan mano porque hay un... Si no le voy a meter mano a otro, cuiden a su novia, a sus mujeres. Entonces vamos a darle una serenata y a dulcificar, a bajar la presión y la pasión.